suspiro de mi vida, por ti lo he de exhalar. El último preludio de mi vida, también por ti será. La vida se me escapa lentamente, no lo puedo evitar. Escucha en esta súplica doliente mi tristísimo cantar. Cantar de un alma triste que se va. Cantar cuando perdida está la fe. Cantar cuando se pierde la esperanza de volver a besar, de volver a besar, y en mis brazos tener, y en mis brazos tener el cuerpo virginal de tan linda mujer. El último suspiro de mi vida, si no es por ti, es para ti. Mari, Mari, mestizita, reina del valle, tus colores de canela, de sol y canca, cuando vas a la jarana, llama la atención, tu rosario de filigrana, lleno de ilusión. Mari, Mari, mestizita, reina del valle, tus colores de canela, de sol y canca, cuando vas a la jarana, llama la atención, tu rosario de filigrana, lleno de ilusión. Mestiza bordas tus mudanzas en blanco caneva, al ritmo jaranero y bello que es alma del maya. En tanto que entre sombras duerme la gran Chichen Itza, sueña tú como Nicleja. Mestiza bordas tus mudanzas en blanco caneva, al ritmo jaranero y bello que es alma del maya. En tanto que entre sombras duerme la gran Chichen Itza, sueña tú como Nicleja. Sombras duerme la gran Chichen Itza, sueña tú como Nicleja.